El hombre tranquilo, año 1952, color, autorizada para todos los públicos. Una producción Republic. Herbert J. Yates presenta a John Ford y Marian C. Coopers para producciones Argosy. El hombre tranquilo. Con John Wayne, Maureen O'Hara y Barry Fitzgerald. Ward Bond, Victor McLaglen, Mildred Natwick y Francis Ford. Los titulares aparecen sobre un castillo irlandés junto a la ribera de un río. Guión de Frank S. Nagent, basado en la obra de Maurice Walsh. Música de Victor Young. Fotografía Winton C. Hawk. Dirección John Ford. A principios del siglo XX, un tren de vapor llega a la estación de Castletown. El jefe de estación camina por el andén donde una mujer espera arropada con un largo chal. El tren se detiene y un viajero con gorra de visera baja la ventanilla y se asoma. La voz en off del padre Lanegan relata la historia. Bien, empezaré por el principio. Era un agradable, un espléndido día de primavera. El tren a Castletown llegó con 3 horas de retraso, como de costumbre, y él bajó. No tenía aspecto de turista norteamericano. ¡Qué va! No llevaba cámara de fotos, y lo que era peor, ni siquiera una caña de pescar. El viajero baja. Gracias. El factor. ¡Castletown! Todos se acercan al viajero. Un minuto de parada. El viajero. ¿Puede indicarme el camino de Innisfree? Innisfree, ¿eh? Está a unos 8 kilómetros, quizá más. ¿Ve usted aquel camino de allí? Sí. Pues olvídese de él, no le sirve de nada. El mejor camino a Innisfree, yo lo he recorrido muchas veces. Ah, usted quiere ir a Innisfree, ¿no? Déjeme a mí, señor Maloney. Yo orientaré a este forastero. ¿Conoce usted el camino de Knockinor? ¿Knockinor? No. Si conociese el camino de Knockinor, no preguntaría por Innisfree, que está detrás. Hay muchos que conocen Knockinor y no conocen Innisfree. Y si se molestase un poco en estudiar la historia de su propio país, sería el primero en reconocerlo. ¿Por qué mandan a este pobre caballero a Knockinor si allí se acabó toda la pesca? Veamos, Yankee, ¿qué es lo que busca? ¿Trucha o salmón? Solo trato de llegar a Innisfree. Ah, eso es otra cosa. Allí está la mejor pesca del país. Estoy de acuerdo contigo, Knockinor. Truchas, truchas como mi brazo. Y salmón. Creí que el mismo Jonás iba a salir de la boca del último que pesqué. Puede jurarlo. Le acompañaría con mucho gusto, pero tengo que conducir el tren. ¿Os he contado lo de la trucha que pesqué hace un mes? ¿En Innisfree? No, hombre, ¿qué dice usted? En Bonegar, en la otra punta del país. Edward, el hijo de mi hermana Sara, el tercero, ahora vive en Innisfree. Para él sería un gran honor poder enseñarle el camino. Encantado. Bueno, verás, si estuviese aquí. ¿Seguro que quiere ir a Innisfree? Pues yo... ¿Ve usted aquel poste que hay allá al fondo? Se agolpan alrededor del Yankee. Un hombre de negro con bombín se acerca al grupo, toma el equipaje del recién llegado y se aleja. El Yankee le mira perplejo. El hombre deja las maletas en el suelo y levanta su látigo de cochero. Innisfree, sígame. El Yankee, más alto que las personas del andén, sigue al hombre del bombín. El viajero, interpretado por John Wayne, se detiene en la sala de espera buscando al hombre del bombín. Sonríe al verlo cargar su equipaje en un coche tirado por un caballo. El Yankee sale de la estación. Los hombres del ferrocarril observan tras un murete. ¿Sabéis vosotros por qué alguien querría ir a Innisfree? Los demás niegan. El coche avanza por un camino entre pastos. Pasan bajo un puente sobre el que discurre el viejo tren con vagones de madera pintados en verde. Yankee mira satisfecho el paisaje. El cochero lleva la pipa en la boca. ¿1,96? 92. ¡Qué barbaridad! El viajero saca un cigarrillo y las cerillas, enciende una rascándola contra la suela de su zapato. Viste pantalón, chaqueta y gorra de visera en tonos grises y un oscuro chaleco de punto. El cochero le mira de reojo. ¿Cincinnati? No, mismo. Claro, mismo. La carreta se detiene sobre un viejo puente de piedra sobre un río en cuyas orillas crecen los juncos. Baja y se sienta en el pretil desde el que observa una aldea de casas de piedra. A su mente llega la voz de su madre. John, hijo, ¿no recuerdas cómo era? El camino serpenteando por la ladera hasta llegar a la iglesia. El prado en que una tarde te persiguió el toro de Dan Turbin. ¡Qué casa tan preciosa teníamos! ¡Llena de rosas! Tu padre me tomaba el pelo, aunque sé que él también estaba orgulloso de ellas. El yankee mira una humilde casa. El cochero sigue en el pescante. No merece la pena. Es solo una humilde choza. El recién llegado vuelve al coche. Esa que llama humilde choza, al otro lado del arroyo, ¿a quién pertenece? A la vida Tilán, aunque no vive ahí. ¿Me la vendería? No lo creo. Pues créalo, voy a comprarla. ¿Qué dice usted? ¿Por qué iba a comprar un yankee de Pittsburgh esa casa? Te voy a decir por qué, Michaelino Flynn, el inefable Michael Flynn que solía limpiarme los mocos cuando yo era un crío, porque soy Son Thornton y nací en aquella humilde choza. He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme. ¿Con esto que he dicho queda satisfecha tu curiosidad, hombrecito entrometido? El pequeño Son Thornton, si no eras más que un... Y mírate ahora, santo cielo, ¿con qué os alimentáis los irlandeses allá en Pittsburgh? Con acero y con lingotes de hierro tan candentes que hacen que uno olvide su temor al infierno. Eso te endurece y te templa. Y otras cosas. Otras cosas, Miguelín. El carruaje avanza entre prados y gigantescos árboles. La corpulencia de Son Thornton contrasta con Michelin, interpretado por Barry Fisheral. Llegan a un lindero marcado con una cruz medieval de piedra. Un hombre de negro camina hacia Son y Michelin. Aquí estoy de nuevo. Ese soy yo, el hombre alto y venerable que va por el camino. Peter Lanegan, cura párroco. ¡Hola! Sean, este es el padre Lanegan. Padre, ¿puede usted creer que este sea Son Thornton, nacido en el mismísimo Innisfree? Ha vuelto de América. Hola, padre. Vaya por Dios. Conocí a tu familia, Sean. Tu abuelo paterno murió en Australia. En prisión, creo. Y tu padre también era un buen hombre. Lástima lo del accidente. ¿Qué tal tu madre? Murió en América, yo tenía 12 años. La tendremos presente en la misa mañana, Sean. Es a las 7, ¿asistirás? Sí, por supuesto. Bien. Oye, me gustaría hablar un minuto con Michelin sobre cierto asunto. Hablen tranquilamente. Es solo un momento, es cuestión... No hay prisa, caminaré un poco. Sean se aleja de la carreta, se para junto a un árbol y enciende un cigarrillo rascando la cerilla contra la suela. En el prado pasta un rebaño de ovejas que un perro mantiene juntas. Al apagar la cerilla, Sean ve a la joven pastora. La hermosa pelirroja descubre a Sean mirándola fijamente. Luego sigue avanzando con su rebaño. La chica vuelve sus grandes ojos sin disimulo al recién llegado. El joven vuelve a su rebaño esbozando una sonrisa. La chica dirige a sus ovejas con una vara mirando atrás de vez en cuando. Michelin Selin acerca la carreta a Sean, que sigue fumando. ¡Sean! Sean sube al carro. ¿Es de verdad? ¿O estoy soñando? Es muchísimo peor. Sin duda es un espejismo provocado por la sed. ¡Arre, caballo! Sean sigue mirando a la muchacha. Va descalza, con larga falda roja, blusa azul y delantal remangado en la cintura. Mira cómo el forastero se aleja. El carro llega al pueblo y se detiene en la puerta del pub. Los pueblerinos miran intrigados al forastero. Sean mira alrededor. Coge su gabardina y su maleta del asiento y desciende. Ve a Miquelín leyendo el rótulo del bar. Aquí todo el mundo lo pronuncia Cohan. Entra en el pub. Sean sonríe. Otro día. Los fieles acuden a la iglesia enclavada en un claro del bosque rodeada de verdes praderas. La iglesia tiene tejado de pizarra y un esbelto campanario. Sean asiste a la ceremonia. Al acabar, un monaguillo apaga las velas del altar, tras el que hay tres vidrieras de aire gótico. Sean sale al pasillo central, hace una genuflexión y avanza hacia la puerta con su sombrero en la mano. En un banco está la joven pastora, que lo mira cuando él ha pasado. Sean sale y se mete las manos en los bolsillos aguardando en la puerta. En el pescante de su carruaje, Miquelín fuma mientras observa la salida de los fieles. La pastora pelirroja sale colocándose sobre los hombros el chal con el que se cubría la cabeza. Se dirige a la pila de agua bendita. Sean se apresura hacia ella quitándose el sombrero. Buenos días. Moja sus dedos y ofrece el agua a la chica. Incrédulo, Miquelín se quita la pipa de la boca. La chica clava sus grandes ojos en Sean. Baja la cabeza y acepta el agua de la mano de él. Se santigua y se va corriendo. Se detiene, se cubre la cabeza con el chal y se aleja. Escondida tras la verja de la iglesia, la chica espía a Miquelín y a Sean. Eso no está bien, no está bien. Eres atrevido y pecador, Sean Thornton. ¿Quién diablos te ha enseñado a hacer manitas con agua bendita? Solo pretendía ser cortés. ¿Cortés? Ese es un privilegio reservado solo para los novios, y eso después de las amonestaciones. Y Mary Kay van a hacer mojándose los deditos como si nada. ¿Cómo has dicho que se llama? Mary Kay Danaher. Será mejor que no te hagas ilusiones. Mary Kay. Olvídala, Sean, olvídala. Quítatela de la cabeza. ¿Por qué? No creo que... No me digas que está casada. ¿Casada? ¿Quién, Mary? ¡Qué disparate! Con su piel pecosa y su mal genio. ¡Oh! Es una pelirroja con todas las consecuencias. Eso no tendría importancia, sin embargo, su falta de dote. Mary Kate, interpretada por Maureen O'Hara, monta en su bicicleta y se aleja. Un carruaje se detiene ante un caserón blanqueado. De él desciende una mujer madura vestida de negro y con expresión severa. La mujer más rica de Innisfree era la viuda Tilan. Una pobre alma solitaria, sin hijos, respetada por todos y generosa con los pobres. La viuda recibe a Sean en su lujoso despacho. ¿Así que nació en esa casa? Sí, señora. Todos los Thornton nacieron ahí, hasta 7 generaciones. Vaya, vaya. ¿Y cuáles son sus intenciones, señor Thornton? ¿Convertir Blanca Mañana en un lugar de interés nacional? ¿Cómo? ¿Piensa cobrar 2 peniques por visita con guía incluido? ¿La casita con techo de paja donde nacieron todos los Thornton, tan importante se considera? No exactamente. Mi familia, señor Thornton, forma parte de la historia de Irlanda desde que llegaron los normandos hace muchos siglos, y no hemos visto en ello motivo para monumentos conmemorativos. Señora Tilán, nadie habla de monumentos conmemorativos, es más sencillo. Desde que era niño, cuando vivíamos en una casucha en los suburbios, Mi madre me hablaba de Innisfree y Blanca Mañana. Desde entonces soñé con este lugar. Era como el paraíso. Cuando decidí volver para acá, lo hice con un solo propósito. Innisfree no es exactamente un paraíso. Señora, el grandote del pelirrojo Danaher me ha pedido que le anuncie. Quiero decir el señor Danaher. ¡Límpiate las suelas! Tras la vieja doncella, un hombre de aspecto rudo obedece y se acerca a la mesa. Señora Tilán. El señor Thornton, de América. Precisamente he venido para hablar de él. ¿Es cierto? ¿Es cierto qué? Que de forma rastrera quiere robarme Blanca Mañana delante de mis propias narices. ¿Y eso en qué le concierne a usted, Will Danaher? ¿En qué dice? En muchas cosas. ¿Va a negar que le hice una buena oferta por ese terreno? Linda justo con mis tierras. No me interesa su oferta. Oh, así que es cierto. Lo ha vendido. No, se equivoca. Supe que era una sucia mentira desde el primer momento. ¡Claro! Yo le dije, Paddy McFarland, jamás me harás creer que la viuda Tilán vende Blanca Mañana. Sería como levantar un muro entre su propiedad y la mía. No se lo vendería a un extraño, seguro. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? Estando nosotros dos tan cerca de un arreglo. Así que le dijo todo eso. ¿Cómo lo oye? En la taberna, supongo. Delante de todos sus amigotes, con jarras de cerveza en la mano y la pipa en la boca. El terreno es suyo, señor Thornton. Me debe 600 libras. Acepta. Un momento. 610. Creo recordar, señora Tilán, que le había ofrecido 700. Pues se propone. 710. ¿Por qué no 1000 libras? Buenos días a usted, señora Tilán, y a todos los presentes, menos a uno. Está apuntado en mi lista negra. Will se va. En su casa, varios hombres comen a la mesa. Mi padre recuerda perfectamente al suyo, Mike Thornton. Dice que tenía las espaldas como un buey. Esta mañana he visto al forastero. Es un tipo alto y bien parecido. Yo pasaba frente a la iglesia. ¿Por qué no pruebas a pasar igual de rápido frente a la taberna? Eso te haría bien, sabandija. Mary Kay reparte patatas hervidas con un cucharón a los 5 hombres. Llega Will. Cuelga el sombrero en un perchero, tira el bastón y se dirige a los comensales. Hay hambre, ¿eh? Largo de aquí, gorrones. Volved todos al campo. Tenéis que comer menos y trabajar más. Los jornaleros cogen lo que pueden de los platos y se marchan. Uno queda rezagado. Will coge una botella y un vaso del aparador y se sienta en un sillón de cuero negro ante el hogar. ¿No es temprano para empezar a soplar? Incluso para ti. Finny, saca la lista. El rezagado Finny saca un papel de su chaleco. Apunta un nombre. El de ese Son Thornton. ¡No escupas en el suelo! ¡Eres un puerco! ¡Oh, no, basta! ¡Cierra la boca! ¡Te voy a enseñar modales! ¡Toma! ¡Limpia el suelo enseguida o te vas a quedar sin cena! Le tira un trapo fin y limpia el suelo. ¿Lo ves? Está reluciente. Está perfecto, ¿no? Hoy está muy raro. No se lo tomes en cuenta. ¿No te da vergüenza ser tan chismoso, enano repelente? Fini, al lado de ese nombre. ¿Sí? Pon una cruz bien grande. Ya verá ese Son Thornton. Vaya, eso significa que ha comprado Blanca Mañana. Mary Kate mira por la ventana hacia la casa rodeada de árboles y prados. Bien por la viuda Tilán. Will deja de beber. No pierda la cabeza, señor, no le haga caso. No merece la pena. Como me pongas la mano encima, te juro que esta noche hay velatorio. Thornton tiene más derecho a ese terreno que tú. Mary Kate coge su chal y sale furiosa de la casa. Te aseguro que lo lamentará toda su vida, aunque no será larga. Son baja al salón del hostal donde dos hombres fuman ante la chimenea. ¿Les importa que deje estas cosas aquí? No, puede dejarlas, amigo. Si viera un tipo pequeño que se llama Michaelin Flynn, díganle que le espero en el bar. Será un placer. Sobre todo para Michaelin Flynn. Sí. ¿Alguna cosa más, Yankee? Si se me ocurre alguna cosa, ya les avisaré. Sean entra en el bar del hostal mientras los hombres le miran ofendidos. Buenas tardes. Buen tiempo, ¿eh? Póngame una cerveza negra. Ah, negra, bien. Sean enciende un cigarrillo con la llama de un quinqué que hay en la barra. Se dirige a un viejo de barba blanca. ¿Me permite que la invite? Lo cierto es que quisiera invitarles a todos. No creo conocerle. ¿Cómo se llama usted, grandullón? Thornton. Sean Thornton. ¿El nombre de su padre? Mike. Michael Thornton. Antes vivíamos en Blanca Mañana. Acabo de comprarlo. He venido por eso. Entonces su abuelo debió ser el cascarrabias de Sean Thornton. Exacto. Bendita sea su memoria. Con que le pusieron su nombre, ¿eh? Siendo así, sí que hace buen tiempo. Y le diré más, amigo. Aceptaré con gusto su invitación. Los parroquianos se acercan al mostrador. La canción habla de un joven que volvió de las colonias. El párroco y otro cura joven llegan al hostal donde los dos fumadores cotillean el equipaje de Sean. ¿Ha llegado el resto del comité? Le están esperando. Siento llegar tarde. ¿No se dio bien la pesca? ¿Qué dice? No están los tiempos para pesca. Vamos. Llega Miquelín. Hola, Miquelín. ¿Mi comandante? No tiene por qué llamarme comandante. Ahora no estamos en guerra. Aún no pierdo las esperanzas. Su amigo el Yankee ha dicho que le esperaría en el bar. Vaya, ha llegado antes que yo. Espera un momento, Miquelín. ¿Quién es ese tipo? Pues es un hombre tranquilo y pacífico que ha vuelto a su casa de Irlanda para olvidar sus problemas. ¿Problemas? Naturalmente, es un millonario como todos los yankees y excéntrico. Muy excéntrico. Miren esto. Coge uno de los bultos. ¿Qué diablos es? Un saco para dormir, ¿se dan cuenta? ¡Un saco de dormir! En mi vida había visto nada igual, un saco de dormir. Espérenme, les enseñaré cómo funciona. Ayúdenme, tengo una cita importante. Los dos hombres le ayudan mientras en el bar cantan la historia de Jack Dugan. Entra el corpulento Will Danaher. Se aproximan a la barra, unos parroquianos se apartan a su paso. El viejo de la barba. ¿Sean Thornton? Los hombres de Innisfree le damos la bienvenida a casa. Gracias. Los hombres de Innisfree le damos la bienvenida a casa. ¿Qué te ha parecido el discursito? Yo no opino, señor. Will se planta en el centro y pone los brazos en jarras encarándose a Sean. Soy un hombre de Innisfree, el mejor de todos. Y no pienso brindar por alguien tan estúpido como para pagar 1000 libras por algo que no vale ni siquiera 200. Eso ha estado muy bien. Tengo entendido que un tal Will Danaher llegó a ofrecer 700, ¿no? Will se pone frente a quien habló y ordena a Finney. La lista negra. Apunta su nombre. Dermot Fady. F-A-H-I, no D, señor Danaher. Si fuese la mitad de hombre de lo que dice, no le impediría a un Thornton vivir donde nació. Estoy de acuerdo. ¿Qué derecho tiene a unas tierras que no trabajó? Siempre fueron de los Thornton. Usted tiene demasiadas tierras. Silencio, por favor. Sistema parlamentario. Tiene la palabra el señor Danaher. El viejo. Si fuese mi turno... Blande su garrote. A ese botarate le rompería la... Cálmese. El señor Danaher tiene motivos para estar irritado. ¿Quién está irritado? Ni siquiera Díaz Thornton como usted son capaces de irritar a un Danaher. Es solo una forma de hablar, yo... Pues mira sus palabras. La cuestión es que ya es un hecho. Soy dueño de esa propiedad y puesto que vamos a ser vecinos... ¿Vecinos? ¡Oh, vecinos! ¡Jamás! Y si alguna vez veo que pone un solo pie en mi propiedad, le voy a... ¡Oh, a propósito! Aléjese de mi hermana Mary Kate. No debe hablar con tipos como usted. En América nunca nos referimos a nuestras mujeres en la taberna. En usted parece habitual. Esta mañana fue la viuda Tilán. ¿Cómo dice? Es cierto. Debería avergonzarse. Oiga, yo no me meto con Mary Kate, sino con él. Esta misma mañana, a ver si es capaz de negarlo, en la misma puerta de la iglesia se tomó ciertas libertades. Solo le di los buenos días. Buenos días, sí, pero pensaba en buenas noches. Es mentira. El tabernero retira los quinqués del mostrador. ¿Qué ha dicho? Que es mentira. Eso no se lo consiento ni a mi padre. Entra el párroco. ¡Defiéndase! No, no pienso pelear. Pues peor para usted. Sean echa la gabardina sobre la cabeza de Will. Will se lanza sobre Sean. El párroco le detiene. ¡Danaher! ¡Danaher! ¿Te has vuelto loco? Está borracho. ¡Finny! ¡Finny, llévale a casa! Sí, sí, vamos, señor. No es enemigo para usted. ¿Te encuentras bien? Venga, borrón y cuenta nueva. ¡Jamás! Estréchale la mano o oirás tu nombre en el sermón del domingo. Estréchesela, señor, estréchesela. Antes me afiliaría a la iglesia de Irlanda. Suponiendo que te admitiesen, dale la mano a este hombre. Estréchasela con fuerza. Por favor, señor. Con fuerza, con fuerza. Will estruja la mano de Sean. Pero Sean aprieta también la suya. Tiene mucha fuerza, Dallagher. Detesto los apretones de manos flojos. Sueltan sus manos doloridas. Will abandona la taberna. Vamos. Los hombres de Lira tienden su mano a Sean. Padre Paul. Miquelín, ¿por qué no nos presenta el que llama hombre pacífico y tranquilo? Tengo el presentimiento de que vamos a ser amigos, Yankee. Un segundo para que vuelva a circular la sangre por la mano. Sean Thornton. Su abuelo era un hombre de los pies a la cabeza. Lo ahorcaron en Australia. Podría contar historias increíbles acerca de él. Sin embargo, mi garganta está seca. Vamos a ponerle remedio a eso. Todos beben. Un atardecer nublado. Por un prado a orillas del río caminan Miquelín y Sean, que lleva su maleta y su saco de dormir. Cruzan el río por un pequeño puente de madera. Nubes plomizas ocultan la cima de una montaña que hay al fondo. Sopla un viento helado. Sean se detiene y mira al frente. La humilde casa está entre árboles agitados por el viento. ¿Seguro que no has cambiado de idea? Ven a dormir a mi casa. No te preocupes. Es que tengo mi saco de dormir. En fin, es una noche muy adecuada para reunirse con los amigos y comentar pequeñas traiciones. Buenas noches, hombre. Buenas noches, Miquelín. Dios te bendiga. Sean camina hacia la casa de muros encalados y techo de brezo. Ve humo saliendo por la chimenea. Entra. El fuego del hogar está encendido. Extrañado, Sean deja su bolsa. Repara en la escoba y en un montón de pajas recién barridas. Cierra la puerta. Mary Kate se sobresalta al oír el portazo y se cubre con el chal. El viento mueve las cortinas raídas de una ventana y bate la puerta trasera. Son la asegura. Temerosa, Mary Kate sigue oculta pegada a una pared. Son camina sigiloso por la casa, toma una piedra del suelo y la lanza contra un cristal. Ella se asusta de su propia imagen en un espejo y huye. Son la agarra por un brazo. Ella forcejea, pero él la coge por la cintura y la besa en los labios. El viento que entra por la puerta alborota la roja cabellera de la chica. Son cierra la puerta y queda ante ella. Mary Kate se aparta el pelo y le propina una bofetada que él para con su mano. ¡Es un sinvergüenza! ¿Quién se ha creído que es para besarme así? Vaya, sabe hablar. Solo que hablo cuando quiero. Le daré algo más que conversación si da un paso hacia mí. Tranquila, sacude muy fuerte. Supongo que lo superará. Hay cosas que un hombre no supera fácilmente. Ella le mira perpleja. ¿Qué? Por ejemplo. La aparición de una chica que avanza a través de los campos, con el sol en sus cabellos, o arrodillada en la iglesia, con el rostro de santa. No digas disparates. De cualquier modo, vino a limpiar la casa de un extraño. Yo hubiese hecho lo mismo cualquier buen cristiano. Lo supongo, Mary Kate Danaher. Se lo agradezco mucho. Mirándole a los ojos, abre la puerta. Antes de marcharse, la chica vuelve a besar a Sean. Él esboza una sonrisa. La muchacha corre alejándose de la casa y vadea el río mojándose los pies. Otro día, un obrero subido en una escalera repara el tejado mientras Sean pinta de verde un pequeño cobertizo que hay frente a la casa. La pareja se acerca pedaleando en un tándem. Ambos visten de gris. El hombre lleva un sombrero negro y el alzacuellos de los reverendos anglicanos. Detienen su tándem ante la casa. Hola. Buenos días, señor Thornton. Buenos días, padre. Doctor. No, llámeme señor. En algunos actos oficiales soy el reverendo señor Plaizer. Permítame, la señora Plaizer. ¡Qué maravilla, señor Thornton! Es usted un hombre prodigioso. Su hogar tiene el aspecto que deberían tener todas las casas irlandesas y que pocas veces tienen. Solo a un americano se le podía ocurrir lo del verde esmeralda. El rojo es más duradero. Y las rosas. Las tiene preciosas. Sin duda va a necesitar usted mucho estiércol. Quiero decir, abono. ¿El de caballo es el mejor? Ah, le he traído una planta. Ya sabe, como una primavera en la ribera del río... Y... Del arroyo, querida. Luego tiene que rimar con apoyo. Los poetas están chiflados, ¿no cree? Espero que no sea usted uno de ellos, señor Thornton. No, señora Plaizer. ¿Thornton? Ese apellido me resulta familiar. A Sean se le borra la sonrisa. Sí, ya lo creo. Thornton. Es muy corriente. Gracias por la planta, señora Plaizer. Demuestra tener mucha sensibilidad. ¡Oh! Se acerca una carreta cargada con una enorme cama desmontada. Mary Kate se asoma a la cerca. Es mi cama. Disculpen. Se acerca a la carreta. Hola. Tiene usted una cama bien grande, señor Thornton. La más grande que encontré. Deja la planta y un bote de pintura en el suelo y descarga el enorme cabecero de madera barnizada llevándoselo a casa. Finny está junto a Mary Kate observando desde el muro vecino. ¿Eso es una cama o un campo de fútbol? ¿Eh? ¿Un hombre tendría que correr mucho para atrapar ahí a su mujer? Mary Kate se coloca el chal sobre la cabeza y se aleja airada. Al llegar frente a su casa ve la carreta de Miquelín, que está sentado en el estribo con levita y chistera adornada con una pluma negra. Ella le mira intrigada. Miquelín baja del carruaje de un torpe salto, se quita la chistera para saludar a Mary Kate, que sonríe con los brazos en jarras. Miquelín saca una agenda del bolsillo y busca en ella. La chica se acerca. Señor Flynn, ¿por qué va usted de punta en blanco si puede saberse? Miquelín intenta leer en la agenda abierta. Ella aguarda burlona. He venido. Eso es evidente. Quisiera saber de qué taberna. ¿Taberna? Tiene la lengua muy sucia. Me está bien empleado por meterme a... Debería aconsejar a Thornton que estaría mejor sin ti. Un momento. ¿Por qué lo dice? ¿Te importa escuchar y no interrumpir al intermediario? ¿Al casamentero? Ella abre los ojos. Yo he venido a petición de Sean Thornton. Pues eso. Soltero, representando a la primera parte de un modo informal. Y Mary Kate Danaher, soltero, ¿no? Representando la segunda parte. Siga, vamos, porque se para. Lo siento, me cuesta un gran trabajo hablar. Con este sol tengo la boca seca. ¿Quiere que pasemos al salón? Aunque la casa sea de mi hermano, lo que hay en el salón es todo mío. Entremos. Y espero que haya una botella, sea de quien sea. Es posible. Dentro de la casa, Mary Kay trae una botella y un vaso y sirve un chorrito. Tienes buen pulso, Mary Kate. Le sirve un poco más, deja la botella y se sienta junto a Miquelín, que se llena el vaso ante la mirada atónita de la chica. Miquelín levanta el vaso. Por el acuerdo. Bebe ante la mirada impaciente de Mary Kate. Sigamos. Respecto a la primera parte... ¿Qué es él? Me han pedido que averigüe antes de entrar en negociaciones formales si a la denominada segunda parte... Soy yo. ...le parece una proposición aceptable. O en expresión americana, es como dijo. Ah, sí. Si te va a ti el asunto. ¿Cómo? En cuyo caso hablaremos con el hermano. Oh, no hay nada que hacer. Oh, y que lo digas. Me dará un puñetazo los dientes en cuanto oiga nombrar a Thornton. ¿Y qué le ha dicho Sean? ¿Qué le ha dicho la primera parte sobre mi dote? Dice que le importa un que le tiene completamente sin cuidado. ¿Dijo eso? Bueno, dijo que le importa un que le daría igual que te presentaras con la ropa que llevas, incluso sin ella. Ella se levanta y sonríe. Se vuelve ofendida a Miquelín. ¿Eso es cierto? Bueno, pues vaya opinión que se ha formado de mí si piensa que me entregaría a un hombre sin llevar una buena dote. Así que va a decirle esto al representante de la primera parte. Cuando yo me case, todo lo mío vendrá conmigo. ¡Arriba, gigantón! Levanta a Miquelín. Él se suelta y va a por el vaso y la botella. Luego la sigue a una estancia donde hay muebles cubiertos con fundas blancas. Todos estos muebles son míos. Y también la porcelana y las sábanas. Además de 50 libras en oro que me dejó mi padre. Los anillos y broches de mi madre. El velo de novia y los ornamentos de mi abuela. Y 30 libras en billetes y monedas que he conseguido ahorrar durante los últimos 15 años. ¿Qué tal? Eres una mujer muy rica. No me importaría casarme contigo. Ella sonríe. ¿Dónde está la botella? Miquelín va en busca de la botella. No olvide decírselo. No soy ninguna pobretona que deba presentarse en camisón. Ilusionada, Mary Kate baila girando. Luego quita la funda de un piano y se sienta ante él. Se acerca. ¿Conoces la halcón y la cabra? Claro que no. Yo tampoco. ¿Un poco de agua para el whisky? Cuando bebo whisky, bebo whisky. Y cuando bebo agua, bebo agua. Volviendo al asunto que nos ocupa, ¿qué respuesta quieres que le dé al señor Thornton Medicaid Danher? ¿Puede decirle usted de mi parte que...? Cambia su aparente enfado por una sonrisa pícara. Que me va el asunto. Is to steal a few hours from the night, my dear. Miquelín y Mary Kate escupen en la palma de sus manos antes de estrecharlas. Anochece. Sean y Miquelín caminan hacia la casa de Mary Kate. Sean lleva un ramo de flores y va muy elegante con sombrero hongo. ¿Qué aspecto tengo? Está muy guapo. Miquelín llama a la puerta. Sean está nervioso. Mary Kate los ve tras los cristales. Miquelín arregla la corbata de Sean. ¿Qué tengo que decir? Nada, tú déjame hablar a mí. ¿No querrás que me quede quieto como un maniquí? Shh, calma. Mary Kate corre a la cocina donde cena su hermano Will. Willy, creo que tenemos visita. ¿Quién? Se trata de Miquelín Flynn y le acompaña otro caballero. Toma, ponte la chaqueta. Will Danaher, están en la puerta principal. ¿Desde cuándo no se usa la puerta de atrás? Contrariada, deja la chaqueta en el respaldo de la silla y toma un quinqué. Él cena indiferente mientras ella abre. Dios bendiga a los de esta casa. Buenas noches. Señorita Danaher, quisiéramos mantener una charla con su hermano. Entren, por favor. Bienvenidos. No te precipites. Sean quiso dar el ramo a la chica, pero Miquelín se lo impidió. Entran en la casa. Señor Sean Thornton, le presento a la señorita Mary Kay Danaher, solterona. Señorita Danaher, le presento al señor Thornton de Pittsburgh, Massachusetts, USA. Buenas noches, señorita Danaher. Síganme, por favor. La joven les conduce hasta su hermano. Mi hermano Will. Largo. Will, por favor. Vete de aquí. Sí, Will. Ella obedece. Siéntense, por favor. Para eso son las sillas. Si han venido a cenar, llegan tarde. Una sutil invitación que debemos declinar. ¿Por casualidad no tendrá algo líquido? ¿Qué tal un poco de leche? ¡Qué asco! Ni los Borgia eran tan ruines. Permita usted que vayamos directamente al propósito de esta visita. Habrá observado que llevo puesto el traje negro, propio de solemnidades. Ya veo. Se ha puesto de luto por este. Señala a Sean. Porque tampoco necesito ningún casamentero. No será por lo mucho que ha progresado con la viuda Tilán en estos últimos 15 años. ¿Ha venido a hablarme de eso? ¿Qué ocurrencia? He venido a hablar de su hermana Mary Kate y de él. Desaparezcan. Aunque fuese el último hombre sobre la tierra y mi hermana la última mujer, diría que no. Espere un momento. En lo que respecta a la dote, hemos pensado que... ¡Oh, la dote! Incluso, si solo pidiese un penique, seguiría diciendo no. ¿Lo ves, Michaelín? Ya te dije que sería inútil. Arreglaré esto a mi modo. Yankee, contaré hasta tres. Y si todavía está en mi casa, le soltaré los perros. Si cuenta hasta tres, quedará cao antes del 10. Sean y Michaelín abandonan la estancia. Mary Kate baja las escaleras sonriendo y poniéndose una chaqueta. Michaelín niega. Oh, Mary Kate, lo intentamos. Quizá haya más suerte en otra ocasión. De todos modos, Sean Thornton, se lo agradezco. No creerás que esto cambia las cosas. Lo que cuenta es lo que digas tú, no él. Sean, no te precipites, reflexiona. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a casarnos, ¿no? Abatida, gira y sube las escaleras. Esto es Irlanda, Sean, no América. Sin el consentimiento del hermano, no hay boda. Lo siento por los dos. Sean sale serio y con el ramo de flores. En la calle se pone el sombrero y tira lejos el ramo. Michaelín le sigue a unos pasos. Will Danaher se apoya triunfador en el quicio de la puerta lateral de la casa. Arriba, Mary Kate llora mientras le ve irse a través de los cristales mojados por la lluvia. Otro día, Sean galopa por los alrededores del pueblo. Eran días malos. Sean tenía la expresión tan oscura como el caballo que montaba. Este medio salvaje, el jinete lleno de ira. Era cuestión de tiempo que uno de los dos se rompiese la crisma. Thornton sabía que las cosas no podían seguir así. Pasa ante el castillo, salta una valla y entra en una zona boscosa. El hombre de ira y el abuelo le ven pasar. ¡No corras tanto! Se cruza con Mary Kate, que va más arreglada y moderna en su bicicleta. Se miran intensamente. Buenos días, Mary Kate. Dante. Buenos días, Sean Thornton. Él vuelve grupas. Así que preparamos una pequeña conspiración, el reverendo y la señora Playfair, Michaelín Flynn y, que Dios me perdone, yo. El día de las carreras de Innisfree preparamos la trampa para el pelirrojo Danaher. Dos gaiteros con boina, chaqueta y falda de paño amenizan las carreras que tienen lugar en las playas cercanas al pueblo. La viuda Tilán y la señora del reverendo Playfair suben a un estrado mientras llegan los carruajes con los asistentes. Los jinetes que van a competir pasean sus caballos con el lomo cubierto con mantas. Las señoras suben a las carretas que hacen las veces de gradas. Con cuidado, Ann, con cuidado. El reverendo habla al padre Paul, que montará uno de los caballos. Su madre le ata cintas de color en el brazo. Recuerde lo que le he dicho, arréele cuando llegue el agua. Sí, padre. Debe ser muy prudente, hijo mío. Sí, madre. Otro sin traje de York. Sus colores, Thornton. Gracias. Atan una banda a Sean. Mary Kate le ve desde una carreta. Se miran a distancia disimulando haberse visto. Mary Kate está con dos niñas. Terminan de anudar las cintas al brazo de Sean. Suerte, gracias. Buena suerte. Mary Kate lleva un vestido azul con cuello blanco de puntillas. Se quita su pamela color paja. El juez de la carrera habla usando un megáfono. Señoras y señores, atención, por favor. Rogamos a las distinguidas damas que deseen colaborar en la carrera de la Copa Innisfree, tengan la bondad de colocar sus sombreros en la línea de meta. Señoras, sus sombreros, por favor. Una niña. ¿No vas a poner tu sombrero, Mary? Desde luego que no. ¿No? No. Se pone la pamela, el viento se la arrebata. Una de las niñas baja a recogerla mientras la viuda Tilán va a la meta para dejar su sombrero. Sean le ayuda a bajar. Luego comenta hacia Miquelín. Está bien, coger el sombrero de la viuda. Rogamos a los caballeros que van a competir que acudan a la línea de salida. Repito, todos los caballeros que van a competir a la línea de salida. Miquelín lleva las apuestas. De acuerdo, señor, le apunto una corona por el Yankee. 20 a una por el Yankee, 20 a una por el Yankee. Ofrezco 30 a uno por Danaher, 40 a uno por Danaher. Si descubro que está tramando algo entre Thornton y mi viuda, le apuntaré en la lista negra. Ya se ha enterado, ¿eh? Padre Lanegan, ese Yankee es un desvergonzado. Un día se interesa por Mary y al siguiente por la viuda. Usted es el único culpable. Si me hubiera contratado como intermediario, usted y la viuda llevarían años casados. No le falta razón. Con esto no quiero decir que sea demasiado tarde. ¿Qué insinúa? ¿Por qué cree usted que la viuda le ha rechazado durante años? Usted es un hombre apuesto. A la vista está. Y rico, vive Dios. Eso bien lo sabe ella. Padre, se lo decimos. Adelante, Miquelín. ¿Qué mujer se metería en una casa donde ya vive otra? Si se hubiese librado de Mary, la viuda ya se habría decidido. ¿No? Sí, tuvo su ocasión y la desaprovechó. Y ahora resulta que Thornton le está haciendo la competencia. Ya no creo que aceptase a su hermana, aunque la dotase con 1000 libras. ¿Usted qué dice, padre? No puedo decir que sea cierto y tampoco negarlo. La gente dice cosas. ¿Y de qué modo? ¿Dicen cosas? 2 mujeres en casa y una de ellas pelirroja. 2 mujeres. Will se aleja. Miquelín se acerca al padre Lanegan y le mira acusador. 3 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. La señora Playfair pasa ante Mary Kate. Buenos días, Mary Kate. Buenos días, niños. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La viuda coloca su sombrero en uno de los postes, hace una reverencia al jurado y vuelve a su sitio. Will se acerca a su hermana. No te quedes ahí. Ve a ofrecer el sombrero. No haré algo tan vergonzoso. ¡Te lo ordeno! ¡No me da la gana! Las chicas colocan sus sombreros en los postes. Sean pasa ante Mary Kay tirando de su caballo. Se detiene, tira el cigarrillo, lo pisa y sigue adelante sin mirarla. La viuda Tilán habla a Mary Kate, que se muerde el labio inferior indecisa. ¿No ofrece su sombrero? Es una lástima. La joven se quita la manta con la que se cubría las piernas y salta de la carreta. Decidida, coloca su sombrero en un poste libre, se quita la cinta de su pelo y la ata al sombrero. Hace una mueca despectiva a la viuda y una reverencia al jurado, luego vuelve a la carreta. La carrera va a tener lugar sobre las arenas blancas de la amplia playa. Los comisarios llevan chaquetas rojas, sombreros de copa y pantalón de montar al estilo inglés. Ya no se admiten más apuestas y queda rigurosamente prohibido vender cualquier tipo de bebida alcohólica. Lo digo en serio. Los participantes están en la línea de salida. Sargento mayor, cuando lo considere oportuno. Sean queda rezagado sonriendo y sujetándose la gorra, pero pica espuelas y sale al galope. Los espectadores cambian de posición según el recorrido de la carrera. El Yankee va en último. Tras describir una gran curva y rodear unas rocas, los jinetes se internan por los prados y colinas que bordean la playa. Mary Kate sigue atenta a la carrera. Los caballos suben y bajan pendientes. La madre del padre Paul reza. La carrera discurre por canales secos y arenosos que serpentean cortando el prado. Son se adelanta, los jueces observan con prismáticos. ¡Falta! ¡Le he visto! Los caballos regresan a la playa. Deben meterse en el mar para sortear un saliente de las rocas. Son va en cabeza. Los comisarios señalan hacia los corredores. ¡Fíjate el tal! ¡Está loco! Te confieso que no me disgustaría que se rompiese las narices. Pues con franqueza. A mí tampoco. Los jinetes galopan por la playa. La viuda Tilán anima a Will poniéndose en pie. ¡Will! ¡Will! ¡Ánimo! Vuelve a sentarse junto al párroco y su esposa. Jueces no pierden detalle. Falta del padre Paul. No lo he visto. El párroco anima a Sean con vehemencia. La madre de Paul le mira extrañada. Vamos, vamos, Sean. Le quiero decir ánimo, padre Paul. La mujer sigue rezando. Los jinetes enfilan la recta final. Mary Kate sigue la carrera agarrando a las niñas por los hombros. Sean llega el primero y coge el sombrero de la viuda Tilán del poste. ¡Bravo, Sean! ¡Cogió su sombrero, señora Tilán! Los jinetes van llegando y cogiendo sombreros. El único que queda es el de Mary Kate. La joven baja de la carreta y mira incrédula hacia los postes. Su solitario sombrero ondea al viento. Se muerde el labio inferior a punto de romper a llorar. Gira despechada. Sean desmonta, el reverendo se acerca. ¡Qué carrera! Corre usted como un tornado. ¿Tornado? ¡Tornado Thornton, claro! Por algo decía que me sonaba su apellido. Procure no irse de la lengua. Quiero decir que lo olvide. Le comprendo. Esto será nuestro secreto. Gracias. Sean sube al estrado. Su sombrero, señora Tilán. Por favor, la copa del vencedor. Ah, gracias. Miquelín sigue con sus apuestas. El párroco está a su lado y Will se les une. La viuda da a Sean un ramo de flores y luego le besa en los labios. Will se dirige a Miquelín. Clint, ¿aún sigue en pie su oferta? Pues verá, Danger, eso depende. ¿Mencionó usted algo sobre 500 libras? 350 libras, ni un penique más. Bien, en ese caso hablaré con quien representa la primera parte. El párroco y Will se miran fijamente. Will se cala la gorra y el párroco asiente. Otro día, varios curiosos están ante la casa de los Danaher. Sean, vestido de gris y con bombina, guarda impaciente con los guantes en la mano. Aparecen Will y Mary Kate. Él lleva traje claro y flor roja en el ojal. Mary Kate lleva un ramo de flores y un vestido celeste con la pamela de paja. Le siguen el párroco y el padre Paul. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos, vamos. Will mira de reojo a Sean y tose en su pañuelo. Escuchad, leídas las amonestaciones y al no presentarse ninguna objeción, permitiré que este hombre corteje a mi hermana. Sean sonríe, ella le devuelve la sonrisa tímidamente. Bajo las condiciones habituales. A Sean se le hiela la sonrisa. Señor Flynn, ¿asume usted toda la responsabilidad? La asumo. partir de ahora pasearán y hablarán bajo mi atenta mirada. Este noviazgo puede comenzar. Sean pretende ayudarla a subir al carro. ¿Qué es lo que haces, insensato? Las manos quietas, ya te diré cuándo se las puedes coger. Anda, sube al otro lado. Permíteme. El párroco ayuda a Mary Kate que se sienta de lado. Gracias, padre. Al otro lado se sienta Sean. Los novios quedan dándose la espalda. Miquelín hace que el carro avance. ¡Arre! Mary Kate arroja el ramo que cae en manos de la viuda Tilán. Will se acerca y ella le mira sonriente. Él también sonríe. El carruaje de Miquelín avanza por el pueblo con los novios sentados atrás. Mary Kate va aburrida. Sean se vuelve a mirarla sonriendo. Comprendo. ¿Por qué tenemos que llevarte de carabina? En América voy en mi coche, doy un bocinazo y las chicas acuden como moscas. ¿Como moscas? Yo no soy de las que acuden corriendo al oír un bocinazo. América, llena de tradiciones, ¿eh? Flynn finge un escalofrío. Pasan ante las ruinas de un edificio gótico. ¿Ves aquel edificio? En tiempos fue la mansión de los antepasados de los Flynn. Nos la arrebataron los ruidos. Sean sonríe. Miquelín detiene el carruaje a orillas del río. En mi vida he visto una pareja tan silenciosa. Así no creo que lleguéis a ninguna parte. Abajo. Dejaré que caminéis un kilómetro para que os acostumbréis a ir juntos correctamente. Sean baja y pretende tomar a Mary Kate por la cintura para bajarla. ¿Qué vas a hacer? Es una chica muy sana. No necesita que la cojan por la cintura. Sean obedece y ofrece su mano a la chica que baja de un salto. Los novios pasean por la orilla del río, él con su elegante terno azul oscuro y bombín, ella con su vestido azul claro y su pamela. El carro de Flynn les sigue. El río discurre apacible y en su superficie se reflejan los frondosos árboles. Así es, Sean Thornton. Hoy llevas un sombrero precioso. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarme de sombreros? No he olvidado que el mío se quedó allí. Calma, calma, chicos. ¿Qué es esto, un noviado o un combate? Ten paciencia y no le sacudas hasta que sea tu marido y pueda devolverte los golpes. Lo siento mucho. Tengo un carácter insoportable. Más vale que lo sepas ahora, si no te llevarás una sorpresa. Los Danagers somos de armas tomar. Con alguno de los Danagers se pueden hacer muchas otras cosas. ¿Estás de acuerdo? Sean Thornton, ¿qué pensará el señor Flynn? La pareja sigue su aburrido paseo por los campos en flor, mirando atrás de vez en cuando. Caminan un poco más deprisa para alejarse de Flynn y se arriesgan a cogerse de la mano. Ya en las inmediaciones del pueblo caminan de nuevo sueltos. Sean ve el tándem del reverendo apoyado en la pared de su casa. ¿Sabes montar en bicicleta? Pues ¿a qué esperamos? Se cogen de la mano y echan a correr ante la sorpresa de Miquelín. ¡Americaitana! Montan y se alejan pedaleando. Arre. Miquelín arrea al caballo. Ven aquí, desvergonzado. La pareja baja por las cuestas del pueblo a gran velocidad. El caballo frena bruscamente al llegar a la taberna. Miquelín cae hacia atrás. El caballo mira a su dueño. ¿Qué le parece. Eres un caballo con mucho sentido común. No te muevas de aquí. Miquelín baja del carro y entra en el bar, mientras la pareja sigue su paseo en bicicleta, seguros de haber despistado a su carabina. Se alejan del pueblo por una carretera de tierra entre árboles. Salen de la arboleda y llegan a un altozano desde el que se divisa el mar. Son para la bicicleta al borde del camino y descienden. Es una inmensa pradera salpicada de flores blancas. Mira. Son señala algo en la lejanía. Junto a aquellos árboles. Recuerdo que... Mary Kate ha visto algo en la otra dirección y sale corriendo. Son deja caer la bicicleta para ir con ella. Mary Kate corre junto a un sobrio edificio en ruinas a orillas de un arroyo. Son va tras ella. Al llegar junto al agua, ella se quita los zapatos y las medias. La chica percibe que Son le mira las piernas, él aparta la mirada y ella acaba de quitarse las medias. Cruza con los zapatos y las medias en la mano y sujetándose el sombrero. Corretea feliz. Son cruza con los zapatos puestos. Mary Kate se calza sentada en una cerca de piedra y luego sigue corriendo por la pradera. Lleva las medias en la mano y el borde de su vestido mojado. Son llega a la cerca y la ve corriendo por los prados. Va tras ella. Ella le mira y suelta los alfileres del sombrero. Luego se lo quita dejando su cabellera rojiza al descubierto. Son se quita el bombín, mete los guantes dentro del sombrero y lo arroja lejos. Luego va tras la chica. El cielo se nubla. Cogidos de la mano, los novios llegan a un cementerio en ruinas. Ella se estremece ante las cruces de piedra. Si alguien me hubiese dicho hace 6 meses que en un día tan señalado como hoy acabaría en un cementerio con una chica a la que estoy a punto de besar, no me lo haría. Aún falta mucho para los besos. ¿Qué? Acabamos de iniciar el noviazgo. El mes que viene ya pasearemos solos. Al otro será la fiesta de la trilla y al mes siguiente se celebrará el día de... Son la abraza por la espalda. Bueno, tal vez no haya que esperar todo un mes. Tal vez. Ni a la fiesta de la trilla. No. Mary Kate gira y queda frente a él. Ni al mes siguiente. No. Pues ve preparándote, John Thornton, porque yo también siento lo mismo. Se abrazan con fuerza mientras se desencadena un viento huracanado. Al oír el trueno, ella se santigua y corre a guarecerse. Son va tras ella, que está junto a un arco gótico semiderruido, resto de un antiguo claustro. Ella se refugia de los relámpagos en Son, él sonríe. El temporal arrecia, se ponen bajo el arco de piedra. Temerosa, ella mordisquea el ala de su sombrero. Son se quita la chaqueta y la cubre. La camisa de Son queda pegada a su cuerpo en pocos minutos. Mary Kate se abraza a él ante cada nuevo trueno. Se besan enamorados y empapados por la lluvia. Tras el beso, ella apoya su cabeza sobre el pecho de Sean. Ella levanta la cara y vuelve a pegar su boca a la de Sean. Luego se estrecha contra su pecho. día de la boda, Sean y Mary Kate posan rígidos para la foto. Y se casaron en la misma iglesia donde yo los había bautizado. Después hubo una sencilla y tranquila celebración. Se asustan del fogonazo de magnesio. La canción habla de una pastora que manifiesta sus ganas de casarse mientras ordeña a su vaca. Se acerca el párroco. Él toca y sigue. So at last the daughter married, and she married well to do, and loved her dad and husband for a month, a year or two. When Sean was all attired, and they quickly wrote about, saying, I'm sorry I ever got married, but you must want me now. Los novios reciben las felicitaciones de los invitados. Mary Kate lleva un traje de novia blanco y un ramo de flores malva. Miquelín ofrece copas al reverendo y señora. Brindo por el éxito de una conspiración. Los tres levantan sus copas mirando al párroco. Este les responde con el mismo gesto. El padre Paul está al piano. ¡Atención! ¡Un brindis por los dos! ¡Alto el carro! ¡Alto el carro! La tradición dice que nada de brindis hasta que veamos la dote de la novia. Will. La dote de la novia. La verán en su momento. Ahora, si no le importa, tenemos que respetar las tradiciones. Pasada al otro lado. ¡Padre Lanagan! ¡Finny! El padre Lanagan y Finny se acercan como testigos. Finny da una bolsa a Will que la vacía sobre la mesa. 350 libras de oro. Mobiliario completo, ajuar y equipo. Todo eso acompaña a mi querida hermana. Will firma el acta de la dote. Entonces, brindemos por una larga vida llena de felicidad. Porque tengan muchos hijos llenos de salud. Y que vivan siempre en paz y en libertad. Todos levantan sus copas y beben. Finny. Reverendos, señoras y señores. Atención, por favor. El señor Danaher tiene la palabra. Según parece, tiene que decirles algo muy importante. Gracias. Quiero anunciarles una grata nueva. Cojan. Llénales las copas, que beban todos. Danaher avanza con un vaso en la mano hasta quedar en el centro de la sala. Coloca dos copas sobre la mesa. Hoy he dado en matrimonio a mi querida hermana. Mi única hermana. Eso significa que ha abandonado la casa de los Danaher. ¿Y qué es una casa sin una mujer? Nada. Sí, señor. ¿Qué es una casa sin una mujer? No es nada sin una mujer. ¿Dónde estaríamos nosotros sin mediar una mujer? Incluso el padre Lanagan tuvo madre. ¿Qué suponía? ¿Qué suponía? Que... En fin... Así que, sin más preámbulos... ¿Sin más preámbulos? Así que, sin más preámbulos, voy a brindar por mí mismo. También voy a casarme. Lanza una mirada a la viuda Tilán, que lo mira perpleja. Will Danaher estrecha la mano del padre Lanagan. Solo falta que ella diga la palabrita de rigor. ¿Cuándo será ese ansiado día, Sara? La viuda se levanta. ¿Ha perdido el poco juicio que tenía? ¿Cómo se atreve? Sara, querida. A mí no me llame querida. Cara dura. ¿Con qué derecho anuncia semejante desatino? Se marcha desairada tirando el vaso al suelo. Espere. Ellos dijeron que... Ustedes. Reverendo Playfair. Señora Playfair. Padre Lanagan. Yo... Pequeño Flynn. Miquelín. ¿Acaso no me dijo que sí? No recuerdo haber dicho nada exactamente. Ah, eso significa que me mintió. Me mintió, ¿eh? Le arrebata el vaso y tira la cerveza. Todos mintieron. Mal está que lo hagan ustedes. Pero mi propio párroco... El reverendo, su señora y el párroco bajan la cabeza. Will se vuelve hacia Sean. Lo consiguió con mentiras y engaños. Le tramo esto. No sé de qué me está... Ahora no lo niegue. Will, por el amor de Dios. Danager, ¿es que se ha vuelto loco? ¿Loco yo? ¡Basta! Tira las monedas al suelo. Hay algo que no tendrá. ¡Jamás! ¡Fuera de mi casa! ¡Todos! Primero los reverendos, luego los caballeros y las damas. ¿Pero y qué? ¡Largo! ¡Vámonos a casa! ¡Quiero volver a verles! No. Sin mi dote ni hablar. Es mía y antes lo fue de mi madre, así que... Sean tira de Mary Kay, que se había agachado a recoger las monedas. Al levantarse, Will le propina un puñetazo. Antes de perder el sentido, Sean se recuerda peleando en un ring. Es mucho más joven y mira aterrorizado a su contrincante caído. El árbitro se dispone a contar, pero se detiene y se agacha junto a él. Los cuidadores de Sean se lo llevan a su esquina. Un policía se coloca junto a él. El médico sube al ring. Mientras el doctor examina al boxeador caído, los cuidadores dan ánimos a Sean, que se lleva la mano a la frente, abrumado. El doctor coloca una toalla sobre el rostro del boxeador. Los reporteros disparan sus flashes. Sean se pone de pie en su esquina sin dejar de mirar el cadáver de su contrincante. Por su recuerdo desfilan las caras de otros tiempos que le miran acusadoras. En el momento actual, Mary Kate, el reverendo y Miquelín tratan de hacer que Sean vuelva en sí. Sean reacciona y se pone en pie de un salto. Calma, campeón. Calma. Sean mira desorientado al reverendo. Sean recoge del suelo el ramo de Mary Kate y se lo entrega a su esposa. Vámonos a casa. El matrimonio está sentado frente al hogar encendido de la casa de Sean. Ella mira con tristeza alrededor, aún con el traje de novia puesto y el ramo en las manos. Desde que era una niña soñé con estar rodeada y disfrutar de mis cosas. Mi espineta iría allí, la mesa aquí... Mi sillón favorito donde descansar. El aparador en aquel rincón. Y pondría mi porcelana y mis adornos. Y ahora... No sabía que eso te importase tanto. Creo que son demasiadas lágrimas por... unos muebles y unos cachivaches. Mary Kay sale furiosa de la casa. Sean sale tras ella. Es una casa preciosa, ¿verdad? Sí. Gracias a ti. Sean quiere abrazarla. No me toques. No tienes derecho. ¿Cómo que no tengo derecho? Llevaré tu anillo. Cocinaré. Lavaré. Y cuidaré la tierra. Que eso es todo. Hasta que no tenga mi dote aquí conmigo, no me consideraré casada. Seguiré siendo una simple criada. Sin nada que sea mío. Eso es ridículo, eres mi mujer y la dot. Ella se atrinchera tras la media puerta de entrada a la casa. ¿Qué significa esto? Creo que está bastante claro. Hasta que no consigas mi dote, no me conseguirás a mí. En cuerpo y alma. Seguiré soñando rodeada de cosas extrañas. Como si no te hubiese conocido. 300 años de sueños felices en todas esas cosas. Y yo quiero lograr mi sueño y no quiero esperar más. No volveré a mirarte a la cara. Está bien. Tendrás tu dote y tus 300 años de sueños felices. Entonces ve a buscarla. Mary Kay corre a la alcoba. Sean entra, pero ella cierra la puerta. Impotente, Sean rasca un fósforo contra el techo y enciende un cigarrillo. Ella echa el pestillo. Sean tira la cerilla a la chimenea con rabia y abre la puerta de una patada. Sean tira el pitillo al suelo. La chica intenta huir. Quita la colcha de la cama y camina hacia ella, que está vuelta hacia la pared. Él le agarra la cabeza. Entre nosotros no habrá puertas ni cerrojos, Mary Kate. Excepto los que tú pongas en tu mezquino corazón. Sean la besa a ella, no se resiste. La toma en brazos y la arroja a la cama, cuyas patas ceden. La novia queda despatarrada sobre la cama. Él abandona la alcoba. Al otro día, Mary Kate abre la agujereada puerta de la alcoba. Está ya vestida y cepillándose el pelo. Mira por la ventana, es un día soleado. Las risas llaman su atención, se asoma abriendo la mitad superior de la puerta. En la sala, Sean está en su saco de dormir en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Enciende un cigarrillo. Mary Kate recoge cosas de la sala, ve a Sean y se agacha junto a él. Sean. ¿Dormiste bien? No me avergüences delante de tus amigos. ¿Qué? Ah, ya entiendo. Sean sale de su saco y lo mete en una cesta de mimbre. El grupo de amigos trae un carro lleno de enseres. Miquelín canta en la parte trasera del carro. Los hombres descargan una silla y sientan a Miquelín en ella. Luego entran en la casa. ¡Ah, de la casa! ¿Hay alguien? Mary Kate está encendiendo la chimenea. Le recibe con una reverencia. Buenos días. Hola. Sean sale de la alcoba vistiéndose. Quizá es un poco temprano para hacer visitas. Verán, anoche después de que ustedes se marchasen, logramos persuadir a Danaher para que cambiase de idea. Es lo que podría llamarse un regalo de bodas con retraso. Mary Kate atisba por la puerta, sonríe encantada. ¡Mis cosas! ¡Mis muebles! Sale de la casa corriendo. Los habríamos traído anoche, Sean, pero dadas las circunstancias, creímos más conveniente. Sí, gracias, gracias. ¡Abran paso! Mary Kate dirige la colocación de los muebles. ¡Despacio, despacio! Dios les bendiga. Por aquí. ¡Oh, cuidado! Allí, junto a la pared. Finney y otro hombre traen el piano con dos candelabros encima. No, no, no. Tenéis que darle la vuelta para que reciba más luz. Los hombres obedecen. Así está bien. Muchas gracias. ¿Esto dónde va? Miquelín pone en el suelo una cuna balancín de madera oscura. Sean mira a su mujer. Muy útil. Fue de mi madre. Y de la madre de mi madre. Sale. ¿Dónde la pongo? ¿Tú qué crees? Déjame pensar. Sean sale. Mary Kate sube a la carreta para ayudar con los muebles. Su marido descarga una silla. Sentimos lo del dinero, Mary Kate. No hubo forma de convencerle sobre eso. Ni siquiera pudo el padre Lanegan. Que le aproveche. ¿Que le aproveche? Claro, ya tienes tus muebles, la mesa, las sillas. ¿Qué nos importa su dinero? ¡Mi dinero! Que se quede con él si tanto le interesa. ¡Paso! Sean carga un enorme baúl a la espalda y entra en la Casa América y se sienta en la carreta. ¿Con qué clase de hombre acabo de casarme? Con uno mucho mejor de lo que piensas, Mary Kate. Entre los dos jóvenes cogen a Mary Kate en volandas y la ponen en el suelo. Mientras Miquelín entra en la alcoba con la cuna a cuestas, la coloca al lado de la cama. Repara en ella con las patas rotas e inclinada de un lado. Da una chupada a su puro y exhala el humo. Impetuoso. Homérico. El hombrecillo queda en la alcoba mirando la cama con admiración. Más tarde, Mary Kate está sentada a su piano. Es una canción sobre el regreso a Irlanda desde el otro lado del mar. Reflexiona, luego sonríe con gesto feliz y se levanta. Coloca el candelabro en su sitio. La casa tiene otro aspecto con los muebles colocados. Limpia el polvo de la mesa con la punta del delantal y mira satisfecha alrededor. Sale de la casa, Son trabaja la tierra. Ella llega corriendo arremangándose el delantal. Queda parada viéndole trabajar. Son coge una piedra del suelo y al girar se ve a su mujer. Ya sé por qué hay tantos muros de piedras en este país. Arroja el pedrusco lejos. ¿Rosas? ¿Estás plantando rosas? Sí. Estás hecho una calamidad. Ni nabos, ni coles, ni siquiera patatas. Ni hijos. Ella se sienta en la cerca de piedra con gesto abatido. Perdona. Supongo que unas flores quedarán bien. Realzarán aún más nuestra preciosa casa. ¿A ti te gusta, verdad? Sí, claro. Sean le ofrece una florecilla blanca. Ella la toma y se la lleva al pecho. Su expresión se alegra. Vamos a ver. Necesitamos un arado, unas azadas, semillas para plantar. Y en cuanto al caballo para arar, podríamos cambiar el tuyo de caza. Compraré otro solo para arar. ¿Y por qué no un tractor? Oh, un tractor. Creo que huelen muy mal. Además, cuestan un dineral. El caballo tiene más ventajas. Sí. Para las rosas. Y dale con las rosas. Sean. ¿Por qué no vamos a comprar a Castletown? Si nos diésemos prisa, podríamos ir y volver antes de la hora de cenar. 10 kilómetros. Es como quien dice... Un agradable paseo, sí. Muy bien. Bastará con que te cambies de calzado. Ella se levanta. No tardaré nada. Sean le da una palmada en el trasero. Ella se vuelve riendo y luego corre hacia la casa. Se coloca la boina frente a un espejo. Lleva una falda larga azul marino y una blusa blanca. Se sorprende al oír una bocina y acaba de colocarse la chaqueta gris. Son la espera fuera al pescante de un pequeño carruaje. No eres de las que corren al oír un bocinazo, ¿eh? Es una maravilla. En mi vida había visto. Si hasta podría volar. Solo tiene un caballo de potencia, pero es tuyo. ¿Mío? Claro. ¿Podrás conducirlo? ¡Sujétate la gorra! Excitada, Mary Kay sube al carro y toma las riendas. Cruzan un arroyo. Sean mira embelesado a su radiante esposa y toca la bocina. Los dos sonríen felices. El vehículo avanza por la estrecha carretera que discurre junto a los lagos formados por el delta, en los que se reflejan los árboles y las montañas. Todo el paisaje tiene un intenso verdor. Llegan al pueblo. Un vaquero conduce un rebaño de vacas calle abajo. Mary Kay se sorprende al ver a su hermano con Finney y otros hombres en la puerta de un establecimiento. Will guarda dinero en su cartera, luego escupe en su mano y la estrecha con las de sus contertulios. Vamos a cerrar el plan. Y ahora un buen vaso de cerveza. Esta ronda es mía. Ya era hora. ¿Qué has dicho? Que ahora es el momento adecuado. Bueno, saluda a todos. Mira, Will ha vendido las ovejas. ¿Y qué? Que acaba de cerrar un trato. Corre, es un buen momento para pedírselo. Vamos, vamos. Tengo que pedirlo. ¿Qué va a ser mi dinero? Ahora no podrá decirnos que no lo tiene. ¿Cómo debo decirte que no me casé contigo por tu dote? Ese dinero a mí me importa un bledo. Pues a él no. Y eso es lo único que importa. ¿Se lo pides o no? No. No debemos rebajarnos. ¿Rebajarnos? Si a ti eso te da vergüenza. A mí me la da haberme casado con un cobarde. ¿Eso piensas de mí? ¿Qué quieres que piense si consientes que roben mi dinero? ¿Dinero? Estoy harto de oír esa palabra. ¿Es que los Dallagher solo pensáis en dinero? Sean ha bajado de la carreta. Mary Kate le mira irritada. Coge el látigo y se marcha en su carro dejando a Sean en tierra. Sean queda en la calle con gesto serio. Mary Kay conduce el carro por el camino de vuelta a su casa. Sean camina a grandes y furiosas zancadas, dando patadas rabiosas a las piedras del camino. Sale de la carretera y cruza campo a través. Furioso toma una rama y la parte contra su rodilla. Mary Kay se detiene a orillas del río. El padre Lanegan pesca. La chica se seca las lágrimas y baja del carro. Se acerca con sigilo al párroco que lanza el anzuelo. Le observa tras el tronco de un árbol. Mira atrás indecisa, pero luego corre silenciosamente hasta ponerse detrás del cura. Mary Kay, ¿no has visto a Arthur detrás de esa roca? Arthur es el rey de todos. Escuche, los animales. Padre. Llevo es muy importante. Intentando pescar, no juega al escondite conmigo. Tengo que hablar con usted, padre. Tengo que decirle algo muy importante acerca de mi marido y de mí. El padre suspira condescendiente. Padre, yo. Él sigue concentrado en la pesca. Verá. Padre, ¿puedo decírselo en gaélico? Marqueles, Jacob Alabalom, Arreer, Kurme Fenyar, Ho, Kola, y Malacodlva, Malacodlva. Malacodlva. ¿De qué saco hablas? Un saco de dormir, padre. Señala su pecho. Una especie. Oh. noche, Arrojón. Antaque. Mujer, Irlanda quizás sea un país pobre, pero válgame Dios, un hombre debe dormir en la cama con su mujer y no en un saco de dormir. Así que te aconsejo por tu propio bien que... ¡Oh, picado! ¡Oh, mi ¡Ya lo tengo! Siguiendo el tirón del sedal, el cura se mete en el agua. Mary Kay se tapa la boca. ¿Qué haces ahí parada? Ven aquí a ayudarme, maldita. Ella está en la orilla con la red. ¡Se escapó! Tira la red y sale corriendo. ¡Un saco de dormir! El padre Lanegan tira la caña con rabia mientras sale del agua. John atraviesa campos y cercados, sigue arrojando piedras, rabioso. Se sienta en un murete de piedra y enciende un cigarrillo rascando la cerilla contra una roca. Tira la cerilla malhumorado. Da una chupada al cigarro y lo arroja lejos, echando de nuevo a andar. Al atravesar un claro del bosque, una bandada de aves blancas levanta el vuelo. If you ever go across the sea to Ireland, then... En la taberna, los habituales cantan canciones relativas a la añoranza de Irlanda que se siente cuando uno está lejos. Miquelín enciende un puro con la llama de una vela. Junto a él están los hombres de Lyra. Dana, Jerry, Finney beben cerveza negra en la barra del bar. Llega Sean. Llegas justo a tiempo para invitarme un trago. Acompáñenos. Sí, tómese una copa. No, gracias. Sean se dirige directamente hacia Danaher. Quiero hablar contigo, en privado. Will deja el vaso en el mostrador. Forastero, si quiere decirme algo, dígamelo aquí. Esto prefiero hablarlo en privado. ¿Qué le pasa? Está entre amigos. Ya le defendieron una vez. Puede que vuelvan a hacerlo. No necesito que nadie me defienda, que quede claro. ¡Oh! Está dispuesto a defenderse usted solito. Ya sabes a qué he venido. Desde luego. Pero quiero oír cómo me lo pide. Pídamelo, Yankee. Le voy a dejar sin un solo diente. Usted pesa 10 kilos más que él, Danaher. Vaya una cosa. Quita a Finney de en medio. ¿Qué les parece si meto un puño en el bolsillo? Elijan el que quiera. Vamos, elíjalo usted. ¿Le parece suficiente ventaja? Sean aparta los puños de Will y se marcha. ¡A los valientes Thornton! Miquelín se sienta en los escalones del bar con aire pensativo. El reverendo Playfair está en su casa tratando de meter fichas en un vaso, haciéndolas saltar sobre un tapete verde. Llega su esposa con Sean. Es el señor Thornton, así que le he dicho que pase. ¡Qué sorpresa! Adelante, siéntese. ¿Conseguiste meterlas todas? ¿Lo dudabas? ¿Sin trampas? Yo no hago trampas. ¿Sabe jugar a la pulga? No, yo... siento haber irrumpido en su casa de este modo. ¡Tonterías! ¿Cómo está su encantadora esposa? Muy bien. Elizabeth, dale las buenas noches a Thornton. Acaba de llegar y ya le... Oh, entiendo. Buenas noches, señor Thornton. Buenas noches. Buenas noches, tesoro. Buenas noches, querida. Felices sueños. La esposa del reverendo se retira. No necesito... necesitarás que... Buenas noches, Elizabeth. Es el único con quien puedo sincerarme. Si no hablo, me volveré loco. Danaher, claro. Sí. Usted sabe quién soy yo, así que... Él sabe por qué no quiero pelear. Precisamente he estado releyendo unos recortes. A unos les da por coleccionar mariposas, a otros sellos. Mi gran afición es el deporte y su entorno. Aquí está. Tornado Thornton abandona el ring. El aspirante de los pesos pesados cuelga los guantes después de un KO mortal. Jura que jamás volverá a pelear. Una reacción muy comprensible. Todo el mundo dijo que había sido un accidente. Un desgraciado accidente. En el álbum no es más que un recorte de tantos, pero... cuando algo así lo llevas dentro. Tony Godella era... un buen tipo. Casado y con dos hijos. Tenía una bonita casa. Peleaba con limpieza. Yo no subía a Kerrin a boxear, sino a machacarle los sesos, a que besase la lona, a matarle. Eso es lo que hice. ¿Y para qué? La bolsa y un porcentaje. Maldito dinero. El dinero vuelve a ser su problema con Danaher. Cree que le tengo miedo. Todo el mundo lo cree, incluso mi mujer. ¿No es así, en cierto modo? ¿Ha matado alguna vez? Yo sí. Mary está sacando de quicio lo referente a su dote. No es tan importante. Para ella sí lo es. Comprendo que a usted le resulta extraño viniendo de América. Aquí es una costumbre muy antigua. Y a mí no me desagrada. Esa dote para ella es algo más que dinero. Para mí no. No merece la pena luchar por ello. Tampoco por el amor de su esposa. No lo sé. Lo único que sé es que no puedo ni quiero pelear, salvo que esté lo bastante furioso como para matar. Y eso significaría perderla a ella. No sé. Quizá no me quiera lo suficiente. Es una situación difícil. Encontrará la respuesta en el momento oportuno. Cuando llegue ese momento, espero seguir aquí. No me diga que ha pensado en irse. Es una posibilidad. Nuestro obispo viene mañana a hacer su visita anual. Lo cierto es que tengo pocos feligreses. Al culto solo asisten dos o tres. Quizá me traslade. Esto no sería lo mismo sin usted, reverendo. A Elizabeth y a mí nos encanta este lugar. También nacimos aquí. Espero que el obispo sea comprensivo. A propósito, le aconsejo que no subestime a Danaher. Tal vez sea torpe, sin embargo, su derecha y la mandíbula son de granito. En fin, yo también boxeé un poco en mi juventud. Están sentados ante la chimenea. El pastor se levanta y revuelve en un cajón. Son se pone en pie. El reverendo regresa. ¿Me promete no reírse? Le muestra una antigua foto en la que aparece con guantes de boxeo. Fue en Trinidad. Campeón de los ligeros. Año 1900. Oh, el año es lo de menos. Fue hace mucho, mucho tiempo. Está muy bien, ¿eh? Qué despistado. ¿Qué le apetece tomar? No. No. Porque a partir de ahora deberá entrenar. Sean queda resignado de espaldas a la chimenea. Por la noche, Mary Kate está en pie frente a la chimenea de su casa. No hay más luz que el resplandor de las llamas. Llega Sean, deja la chaqueta en una silla y se pone frente a su mujer. Ella le ofrece una rama, él la coge y la arroja al fuego. Se sienta en uno de los sillones frente al hogar y saca un cigarrillo. Mary Kay se apresura a encender un largo fósforo de chimenea para prendérselo. La bebida suele producir ese efecto. No he bebido una sola copa. Por si te interesa, estuve hablando con el reverendo, con el señor Playfair. Es curioso. Ella se sienta en el brazo del sillón de Sean. Yo también hablé con el padre Lanigan. La mira y le pasa un brazo por la espalda. Ella apoya la cabeza en la de su marido. Ambos miran el fuego con expresión triste. Sean da una calada a su cigarrillo, expulsa el humo y tira la colilla a la chimenea. Luego coge la mano de su mujer y hace que se la pase por detrás del cuello, quedando abrazados ante el fuego. Al día siguiente, Sean sale de la alcoba anudándose la bata. Lleva un cigarrillo en los labios, feliz y relajado. Se agacha a aspirar el aroma de las flores que hay en la mesa. ¡Mujer de la casa! ¿Dónde está mi té? Se asoma al exterior. ¡Mary Kate! No puede oírte, hijo. No puede oírte. Te he abandonado. Y no me sorprende. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde se ha ido? Llamó a mi puerta al amanecer. Quiere llevarme a la estación, me dijo. ¿Por qué? Eso mismo le pregunté yo. Porque le quiero, dijo. Tanto que no puedo vivir con un hombre del que me avergüenzo. ¿A qué hora se fue? Está esperando el tren de Dublín. Sean da una calada con expresión furibunda, exhala el humo y tira el pitillo. ¿Quieres ensillar mi caballo, por favor? Que le ensille el caballo. No estoy dispuesto a ayudarte a que le causes más vergüenza. Que le ensille el caballo. Miquelín enciende su pipa con sonrisa burlona. En la estación, Mary Kay camina nerviosa por el andén. Indecisa, mira hacia atrás. Abre una portezuela y sube. El maquinista y el fogonero suben a la locomotora. El factor consulta su reloj. Bien, vámonos. Permita usted que le sugiera, señor Castlelow, que el tren ya lleva 4 horas y media de retraso. ¿No insinúa cree que yo tengo la culpa, señor O'Bailey, que haya un partido de hurling en Ballingar y que los campeones de toda Irlanda se hayan si dado... Si conociese la historia de su patria tan bien como pretende hacernos creer, señor O'Bailey, sabría también que los hurlers de Mayol no han sido derrotados al oeste del río Shannon desde hace 22 años. ¡Cierto! ¿Qué dice? ¡Cierto! ¡Es una cochina mentira! El jefe de estación y el factor se quitan las gorras y las gafas disponiéndose a pelear. Sean llega a la estación montado en su caballo, se para ante la locomotora y desmonta. El caballo le sigue por el andén ante la mirada perpleja de los que iban a pelear. Sean mira en todos los departamentos abriendo y cerrando las puertas. Mary Kay se asoma por la ventanilla y le ve llegar hecho una furia. Se sienta tratando de no ser vista. Da habla con ella. La baja del vagón tirando de su brazo. Una columna se interpone haciendo que casi se besen. Sean tira de ella. Mary Kate ha de saltar los fardos que hay en el andén ya que él no la suelta. La gente los sigue. Los ferroviarios comentan. Amigos, ¿estáis pensando lo mismo que yo? Danaher contra ese yankee. La pradera se va a teñir de sangre. Sean sigue llevando a su mujer cogida de la mano, obligándola a saltar obstáculos. Sean saluda al reverendo y al obispo que están en un automóvil. El reverendo sonríe al volante del coche. El obispo le da con el paraguas. La gente que sigue al matrimonio saluda al pasar frente a los religiosos. Buenos días. Buenos días, señor obispo. El matrimonio encabeza la comitiva en dirección al pueblo. Sean camina deprisa tirando de ella. En la taberna, el hombre de lira habla por teléfono. Los parroquianos aguardan noticias. ¿Cinco minutos, dices? Bien. La está obligando a volver, tirando de ella todo el camino. Homérico, eso es lo que es, homérico. Coloca un vigía en el cruce, puede que antes vayan a casa. ¿Dónde está su revólver? Donde siempre. Lo coge. Disculpe, general. Un tiro si va hacia el mar, dos si viene hacia aquí. Y si tenemos pelea, oiréis salvas de artillería. Un día sonado para Innisfree. En una fecha tan señalada, solo puedo deciros una cosa. Toda la bebida corre por cuenta de la casa. ¿Hablo en serio? Sean tira de Mary Kate. Tras ellos va el grupo de curiosos. Ella pierde un zapato y camina a la pata coja. ¡El zapato! ¡Ha perdido un zapato! Mary Kate cae, pero él no se detiene y la arrastra por la hierba. ¡Por favor! La pone en pie y sigue tirando de ella. Solo son 10 kilómetros. Un agradable paseo. Señora Thornton, tome su zapato. Gracias, eso es de... Ella no puede ponerse el zapato sin dejar de caminar y se sienta en el suelo para calzarse. Él la coge del cuello de la chaqueta y la arrastra por el prado. La levanta a empujones. Ella le hace frente y pretende pegarle, pero él esquiva el golpe y le da una patada en el culo. Le agarra la mano y prosigue en el camino. El número de curiosos ha aumentado. Una mujer de pelo cano se acerca. Buena vara para pegarle a su encantadora señora. Gracias. Sean coge la vara. En la taberna suena la contraseña avisando de la llegada de la pareja. Los parroquianos salen, incluido el tabernero y el acordeonista. Solo el elegante anciano al que llaman general queda con su whisky y su periódico indiferente a la comidilla del pueblo. El tabernero coloca un cartel en la puerta que reza. Fui a tomar. Los habitantes del pueblo salen en tropel a recibir a los que llegan de la estación. Sean sigue tirando de la agotada Mary Kate. Les abren paso. Suben una pequeña loma arbolada. Danaher está en su finca con Finny y sus peones. Mire, señor, su cuñado y su hermana vienen a visitarle y todo el pueblo. Sean y Mary Kay se acercan cruzando una gran pradera. Todo el pueblo va tras ellos. Danaher los mira entornando los ojos. Los empleados de Danaher que trabajaban en el campo se unen a los curiosos. Mary Kate vuelve a caer y Sean la levanta cogiéndola del cuello de su chaqueta. Llevando a su mujer a rastras, Sean se planta ante Danaher que está junto a una cosechadora a vapor. Danaher, todavía me debes 350 libras. Dámelas. Danaher mira alrededor. Uno de los de Lira se acerca sonriendo con Miquelín a su lado. ¿Con que también el Ira está metido en esto? Si lo estuviese, pelirrojo Danaher, no quedaría piedra sobre piedra ni en el muro ni en tu preciosa casa. Yo no lo hubiese expresado mejor. No te pagaré. ¡Jamás! Eso rompe nuestro trato. Arroja a Mary Kate a los pies de su hermano. Puedes quedarte con tu hermana. Es vuestra costumbre, no la mía. No hay dote, no hay boda. Estamos en paz. Mary Kate se levanta y le mira furiosa. ¿Me haces esto a mí? ¿A tu esposa? Después de todo... ¡Hecho está! Los curiosos intercambian guiños y risitas. Danaher saca su cartera y arroja un fajo de billetes a Son. Toma tu cochino dinero. Recógelo. Y cuéntalo, Yankee. Escucha. Como vuelvas a asomar las narices por aquí, te las aplastaré. Son coge el dinero y se dirige a la caldera encendida de la cosechadora. Mary Kate abre la portezuela de la caldera. Son arroja el dinero al fuego y ella cierra la puerta. Quedan mirándose y él la toma por los hombros. Cogidos del brazo se disponen a marcharse, pero al pasar ante Danaher, este le lanza un puñetazo que Son esquiva. ¡Cuidado! Son tira al pelirrojo de un golpe seco en el estómago. Yo me voy a casa, marido. Tengo que prepararte la cena. Orgullosa, Mary Kay se aleja. La multitud le abre camino. Asombrado, Son la ve irse y sonríe. Danaher se incorpora, se escupe en una mano y golpea a Son tirándole al suelo. Son se levanta, se pone la gorra y se escupe las manos avanzando hacia Will. ¡Lo empujen! Muy bien, Danaher, tú te lo has buscado. Will lanza un golpe que Son esquiva al tiempo que le responde con un puñetazo. La enardecida multitud sigue a los contrincantes. Miquelín hace negocio con las apuestas. 3-1 por Danaher. 3-1 por Danaher. Miquelín, apúntame 10 libras por Horton. Alguien más. 3-1 por Danaher. 3-1 por Danaher. De un puñetazo, Son tira a Danaher sobre un montón de paja entre la que desaparece. Son se arrodilla para buscarle. Lo encuentra y lo vuelve a tumbar. Alguien lo reanima con un cubo de agua. Pelean metidos entre la paja, la riña se ha extendido y los hombres del pueblo también pelean entre sí. Miquelín sube al pescante de su carro y dispara al aire. Los hombres dejan de pelear, Danaher aparece entre la paja y también Son, que mete la mano en la paja y saca una horca que le estaba pinchando. Señores, si no les importa, esta es una pelea privada. Las reglas del marqués de Queensbury deben respetarse en todo momento. Finny. ¿Eso de las reglas del marqués lo dice por usted, señor? Son. Estoy de acuerdo, Miquelín. Arrojan un cubo de agua a la cara de Son. Gracias. Los no beligerantes deben permanecer en campo neutral. Ahora dense la mano y que empiece el combate. Muchas gracias. Ya lo habéis oído, amigos. Las reglas del marqués de Queensbury. Tienen que ser respetadas. Vosotros seréis los jueces. Danaher tumbó a Son de un puñetazo. Son se levanta y responde. ¡Viva, pedazo de...! La viuda en la ventana. Ojalá el señor Thornton le sacuda. El señor Thornton está casado con Mary Kay. Thornton no me importa. El único que me interesa es ese toro salvaje. Presume de ser el mejor de Innisfree como si yo no lo supiera. La pelea tiene ahora lugar cerca del río. Los policías los observan. Llama a Balanrow, que te ponga con el comisario. Pide refuerzos, esto es una rebelión. ¡Balanrow! ¡Balanrow! El reverendo y el obispo paran su automóvil en un puente. El obispo mira con prismáticos. El obispo hace su apuesta. 5-1 por el más corpulento. ¿Cómo, en serio? Hecho, hecho. Sean tira a Danaher al río. Will se incorpora chorreando y se pasa las manos por la cara. Sean sonríe en la orilla. ¿Tuviste bastante? No. Contrariado, Danaher resopla. Entonces ayúdame a salir. Le tiende la mano, Sean le ayuda a salir del agua. Apenas pone los pies en tierra firme, Will asesta otro golpe a la mandíbula de Sean. En el puesto los policías hablan por teléfono. Sí, comisario. Muy bien, señor. ¿Qué ha dicho? Que apostemos 5 libras en su nombre por Danaher. Miquelín, otras 10 por Zarco. De acuerdo. Miquelín anota las apuestas. Apúntame 5 por Danaher. 2 por Danaher, por favor. El viejecito se está muriendo. Vencedor en tantas batallas, ahora se encuentra rodeado de enemigos. Es su gran victoria, aunque le han visto caer. Su espada está rota. Y todo su cuerpo empapado con la sangre que emana de 100 heridas... abiertas por las armas de sus enemigos. El cura mira por la ventana. El viejecito abre los ojos y se quita el termómetro de la boca. Con una pícara sonrisa se levanta de la cama. El cura sale de la casa y ve a la multitud. Se arremanga la sotana y corre. El viejecito moribundo sale poniéndose los pantalones, aparta a su hija y corre hacia el gentío apoyado en un bastón. El padre Paul llega al río donde pesca el párroco. ¡Padre! ¡Padre Lanegan! En el pueblo se ha organizado una pelea. Yo también estoy peleando con el viejo Arthur. Alguien debe detenerles, porque si no... Bien pensado, hijo, es tu deber. Padre, es que se trata de Will Danaher y Sean Thornton. ¿Quiénes? ¿Danaher y Sean Thornton? ¿Por qué no has venido a decírmelo antes? ¡Vamos, rápido! La pelea va por las calles del pueblo. Ante el asombro del padre Paul, el párroco salta ágilmente una verja. Él la abre y pasa. Quedan mirando tras una esquina. El párroco parece encantado y esboza fintas con su cuerpo mientras mira la pelea. Padre, ¿no deberíamos separarlos? Deberíamos, hijo. Deberíamos separarlos. Es nuestro deber. Los contendientes siguen a tortazos. Finny anima a Will. Otro le reanima con un cubo de agua. Levántese, señor. Ya es suyo. Ánimo. Sean sube al caballo del carro de Miquelín. ¿Qué tal van las apuestas? Empatados, estáis empatados, tú sigue dándole. Desmonta y va tras Danaher. Eres un buen luchador, Danaher. De eso no hay duda. Sabía que lo reconocerías. Ha sido un placer vencerte. Le da otro puñetazo. Sean cae derribando a un grupo. Le tiran un barreño de agua. Gracias. Se pone de pie, las apuestas siguen. ¿Aceptas otras 20 por Thornton? No, no, las apuestas están cerradas. Finny apuesta sigilosamente. Por favor, apúntame 1 libra por Thornton. ¿Cómo dice, sucio? Finny se aleja, el de lira se acerca a los combatientes. ¿Qué tal una copa antes de que os matéis? Hoy invita a la casa. Reconozco que es una buena idea. Los de Ballinglon vienen hacia aquí en autobús, cientos de personas. Will. A mí me apetece un trago. Que conste que no estoy cansado, estoy fresco como una lechuga. Una lechuga más bien pasada. Venga, entremos. Vamos allá. El obispo. Eso no es una taberna. Sí, George. ¿Van a entrar ahí? Sí, George. ¿Y se acabó el combate? No, ahora es el final del primer asalto. Por favor, déjenles entrar. ¡Orden, señores, orden! Solo entran Will y Sean. El tabernero les precede y se pone tras el mostrador. El viejo general sigue allí inmóvil con su periódico. ¿Qué va a ser? ¿Un whisky? Ah, no, os haría subir la sangre a la cabeza. Ya sé, cerveza negra. ¡Qué paz se respira aquí dentro! Sí. Mira. Escupe un diente. Por ver una pelea así yo habría viajado kilómetros. Espero que puedas aguantar hasta el final. No lo pongas en duda. Beben. Yankee, me estás empezando a caer bien. Yo también te estoy cogiendo cariño. Tu viuda, mi hermana... no tuvo tan mal gusto. Sí, cierto. Pobre mujer. Gracias, pon otra ronda. No quiero que me invites. Perdón, ya les dije que invita a la casa. Tampoco quiero que me invites tú, medio metro. Invito yo y se acabó. Tú me invitarás en tu velatorio. Y no antes. Esta es mi ronda. Tira la cerveza a la cara de Sean. Dame un trapo. Son se limpia. ¿Qué hora es? Las 5:30. El puñetazo de Sean hace que Will salga a través de la puerta. El reverendo Playfair saca brillo a su automóvil. Llega su esposa. Espero que no te enfades conmigo. Resulta que he perdido 3 libras con la viuda Tilán. Sé que no está bien, apuesto. Sale el obispo. Aquí tienes, Snotty, 15 libras. El obispo entrega un cheque al reverendo. ¿Qué tal estás, Elizabeth? Señor obispo. No te he visto en toda la mañana. He estado muy ocupada. Os prepararé el té, Snotty. Al anochecer, Will y Sean están visiblemente ebrios. Was a wild colonial boy. Jack Duggan was his name. Caminan abrazados cruzando el riachuelo camino de la casa de Sean. Mary Kate mira enfadada desde la puerta, luego cambia su gesto por una sonrisa. Se mete dentro y aguarda al lado de la mesa con mantel de cuadros y velas. Coloca pan y queso sobre la mesa y se para de pie frente a la puerta. Entran los hombres sujetándose el uno al otro. Mujer de la casa, he invitado a cenar a nuestro hermano. Bienvenidos al hogar. Dios bendiga esta casa. Límpiate las suelas. Sí, señora. Siéntate, siéntate. Para eso están las sillas. Sean va a servirse cerveza, pero se detiene y sirve primero a Will. Tengo hambre. Mary Kay sirve la cena. De nuevo volvió a reinar la paz y la calma en Innisfree. Estábamos a punto de... ¡Santo cielo! ¿Qué se propone esa mujer? ¡Paso, paso! ¡Os atropellará si no os apartáis! La señora Playfair se acerca a la multitud en su bicicleta. Llega hasta el padre Lanegan y le dice algo al oído. Muy bien. El párroco se sube a un pollete. Cuando aparezca el reverendo Playfair, recordad que se trata de un buen hombre. Vitoreadle como si fueseis protestantes. Venga, deprisa, deprisa. Se ata un pañuelo ocultando el alzacuellos. El padre Paul levanta las solapas de su chaqueta para ocultar que también es católico. Un numeroso grupo de gente vitorea al reverendo. El reverendo pasa al volante de su coche. El obispo va detrás. El obispo saluda a derecha e izquierda con expresión complacida. En el carruaje de Miquelín van sentados Danaher y la viuda Tilán, muy tiesos y elegantes. Él lleva un ramillete de flores. Señores, nada de hacer manitas, por favor. Respeten las normas en todo momento. Sujétense al sombrero. ¡Arre! Miquelín hace avanzar el carro con la estirada pareja sentada en un lateral. Pasan ante sus vecinos que también celebran el noviazgo lanzando vítores. La viuda sonríe y Will parece una estatua. Los curas muestran de nuevo sus alzacuellos. La señora Playfair sonríe mientras uno de los de Lira saluda. Los maquinistas y la mujer de la estación también saludan. Finney sigue el paso del carro. El factor y los ferroviarios miran satisfechos. El viejecito de barba blanca que parecía moribundo enarbola su bastón. Desde una loma, Sean y Mary Kay también saludan. Ella se acerca a su marido y le dice algo al oído. Después toma la vara que él sujetaba en las manos y la tira lejos. Echa a correr hacia la casa cruzando el arroyo por las piedras. Sean va tras ella, la enlaza por la cintura y alegres se dirigen a su casa entre la arboleda. Fin. Guión audiodescriptivo en sistema Audesc escrito por Rosa Puyol. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.